Gonzalo, pégate a mí, así mujer. Gonzalo, ven Gonzalo, pégate a mí, así mujer. Báilalo, ven Gonzalo, pégate a mí, así mujer. Dile que te traigo ritmo para que bailes. Mueve tu morena que la mera noche entera. Mueve que te traigo ritmo para que bailes. Mueve tu morena que la mera noche entera. Mueve la gorita, báilalo para mí. Que te traigo el ritmo cuando te sigue. Mueve la corita, bailalo para mí. Que lo que te traigo el ritmo cuando te sigue. Ven, bailalo, ven, gózalo, pégate a mí, así mujer. Ven, bailalo, ven, gózalo, pégate a mí, así mujer. Escucha con atención. Cumbia tu piaté, cumbia tu piató. Cumbia tu piaté, cumbia tu piató. Pégate a mí, así mujer, ven bailalo, ven gózalo, pégate a mí, así mujer, ven bailalo.